los pinos, ¿cómo se pudo fugar? Si cargaba brazalete y traía marca personal. El capo no dijo adiós porque odia las despedidas. Cuentan del pasillo 2, el chapito traía prisa. Todo llega justo a tiempo para el que sabe esperar. Al verme en cuatro paredes le solté la rienda al plan. Me bajé por la escalera, contra reloj batallaba. La libertad sentí cerca, casi podía rasguñarla. Como el agua entre las manos siempre busco la salida. Muchas veces soy cuchillo, otras veces soy herida. Así reciben al Chapo. Joaquín le dijo a sus hombres, con risas de lado a lado, he vuelto mis chavalones. Y puro calibre 50, compa. Doble fuga los Houdini, echen a volar la mente. No volvieron a verlo. Camino por un pasaje más de kilómetro y medio. Tenía boleto para el viaje, pero no para el regreso. Que me reciba la banda para poder festejarlo. Después directo a la chamba, a ver en qué nos quedamos. Aquí tiene general, qué bueno es mirarlo afuera. Le devuelvo su pistola. También su cachucha negra. La celda número 20 ya no volverá a pisar. El mayor dijo a sus plebes, se volvió a pelar mi apa.